te saluda Mañanas del Sur. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días para vos, para todo el equipo y toda la audiencia. La verdad que un gusto poder charlar nuevamente con vos. Ahí está. Bueno, Rolo, para nosotros también es un gustazo tenerte al aire. Bueno, la verdad que situación crítica, Rolo. Están dando una mano. Contanos un poquito los trabajos que están haciendo. ¿Qué tal? Bueno, mirá, te cuento. Acá en el barrio ha brotado un poco la solidaridad a partir de todo lo que nos está pasando, a partir de la pandemia y demás. Si bien nosotros veníamos trabajando hace tiempo con chicos del barrio, con una murga que tenemos, la del murallón y demás, hemos decidido a partir de la pandemia, esta pandemia que está golpeando no solamente a la ciudad de Concordia, sino al país, al mundo, ¿no? La parte económica. Hemos visto que era muy necesario tratar de poner nuestro grano de arena para poder salir de esta situación que estamos viviendo todos los argentinos, en este caso los concordienses. Así que comenzamos primeramente con una pequeña olla a hacerle comida a los chicos que participaban de la murga, pero perfecto. Esto se fue incrementando mucho y la necesidad en la gente se ve mucho y cada vez fue mayor y tuvimos que ir sumando ollas y ollas. Hoy nos encontramos, gracias a Dios, y esperamos a que podamos incrementar esto, pero ayudando a cientos de familias, aunque sea con un plato de comida caliente cada vez que podemos hacerlo, ¿no? Rolo, la verdad, teniendo en cuenta que ya veníamos de una crisis económica importante y esto que vos lo describís bien, la pandemia lo ha agravado, se nota en el barrio y en la gente que la crisis está impactando fuertemente en los vecinos. Totalmente, es como vos lo decís, nosotros veníamos de 4 años donde veníamos pasándola más o menos y la verdad que ahora cuando asume este nuevo gobierno nacional se encuentra con este desastre mundial, con esta pandemia de la cual todavía no podemos salir y ha afectado muchísimo en los barrios el tema de la pandemia, por la falta de trabajo, por cortarse muchos tipos de changas de la gente vivía, ya hay mucha gente que no deja ingresar a las casas a otra gente, digamos, cantidad de cuestiones, acá hay muchas zonas de cosecheros, pescadores, ladrilleros, gente que trabaja en la construcción, y muchas actividades fueron frenadas a partir de la pandemia. Y hoy se ve la necesidad en gente que tal vez antes no estaba sufriendo necesidades y hoy se ve como la gente necesita y busca de la ayuda y la solidaridad de los vecinos, ¿no? Mirá qué buena descripción, esto es verdad. Gente que por ahí estaba en la informalidad laboral, lamentablemente, que se la rebuscaba como podía, hoy se le cortaron y pasaron a tener cero ingresos y eso, imagínate, se impacta a la hora de comer. La verdad que buena descripción, Rolo. Te pregunto cómo se están manejando para conseguir, porque me imagino que para hacer comida para tantas personas se necesita de materiales. ¿Cómo están trabajando con eso, Rolo? Y estamos trabajando mucho a pulmón, por ahí recibimos alguna ayuda, estamos charlando de que algún estamento del Estado nos pueda ayudar para hacerlo más seguido, y porque cocinamos a fuego. Acá lo que yo rescato mucho es la organización comunitaria que se fue generando a partir de que ya tenemos el vecino encargado de que traer, dos vecinos encargados de traer la leña. Nos llena de alegría que por ahí pare un camión de reparto de gente también del barrio que nos baje algunas gaseosas, algunos jugos para la gente, digamos, como si que se está generando una conciencia popular que eso es más que nada lo que apuntamos, ¿no? Y decir que de esta salimos todos juntos o nadie se salva solo, ¿no es cierto? Entonces, apuntando a la organización popular y demás, ahora empezamos a tratar de gestionar el estamento del Estado, a ver qué ayuda podemos recibir para cocinar más seguido, ¿no? No tenemos ayuda del municipio, por ejemplo, pero tampoco la hemos solicitado, ¿no? No quiero decir que el municipio no nos ha querido dar nada. No hemos tenido la línea correcta como para ir a gestionar nada más, pero tal vez consigamos también alguna ayuda de ellos y podamos incrementar esto hasta que por lo menos salgamos de este pozo en el que nos encontramos, ¿no es cierto? Nosotros vemos con muy buenos ojos todo lo que hace el gobierno nacional en cuanto a las ayudas sociales que está brindando, pero vemos que todavía no nos alcanza como para salir adelante. Seguro. Entonces, poniéndonos poniéndole otro granito de arena, como siempre, amigo, acá en la zona. Rolo, si hay alguien escuchando y dice, mirá, me gustaría dar una mano, ¿cómo puede hacer? Nosotros obviamente ponemos también la radio a disposición y nosotros sabemos después hacértelo llegar a vos, pero si la gente quiere colaborar, Rolo, ¿cómo puede hacer? Y mirá, nosotros ya empezamos de ayer a preparar algunas cosas. Nosotros estamos el 25 de mayo, antes de llegar a la inauguración. Ahí nos puede ver. Ponemos las ollas en la calle, hacemos el fuego en la calle, cocinamos todo ahí. Así que nos pueden ubicar acá el 25 de mayo y el Murallón, o preguntar por los chicos que hacen la comida, preguntar por el Rolo. Enseguida le van a decir a dónde estamos. Rolo, ahí me llevas a un escenario que te quiero preguntar para que lo analice también, por tu papel de militante. ¿Cómo estás viendo el manejo de lo que es la pandemia? Y te quiero llevar al ámbito nacional, pero también al ámbito local, acá en Concordia. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué análisis estás haciendo de todo eso? ¿De análisis de qué? ¿De cómo está impactando la pandemia? ¿O cómo la están manejando, más que nada, las autoridades? Te hablo desde Alberto Fernández, si quería hacer un recorrido por la provincia con Gustavo Bordet, y acá Alfredo Francolini en la ciudad. ¿Cómo estás viendo que están manejando este escenario? Mirá, yo en realidad, sin chuparle la media a nadie, te voy a ser sincero, yo creo que se manejó muy bien desde el primer momento. Bien. Más que nada, desde el gobierno nacional, todas las medidas que implantó desde el primer momento, yo creo que fueron las correctas. Que si no, no estaríamos en este escenario acá con esta tranquilidad que todavía tenemos, aunque no deberíamos estar tan tranquilos, pero sentimos con una cierta tranquilidad porque hemos sido cuidados. Seguro. Ahora creo que lo que no nos estamos cuidando somos nosotros como ciudadanos, como gente común. Acá en los barrios de Concordia, vos recorrés los barrios y la verdad que los gurises juegan normal en las calles, juegan a la pelota, seguro, la gente anda como si nada. Digo que es un poco de nosotros el problema. Yo creo que de parte de las autoridades han hecho todo lo posible para cuidarnos y para que esto no colapse. Pero creo que nos falta un poquito más de conciencia a nosotros, a la gente común. Creo que nos falta conciencia para cuidarlo un poco más. Seguro. Y Rolo, ¿y cómo ves esto de, teniendo en cuenta que vos hablaste de la situación laboral, cómo ves esto de las medidas nacionales como el IFE, ponele, teniendo en cuenta que aparte sos un referente social, del IFE, de las ATP para ayudar a las empresas a pagar a los trabajadores? ¿Cómo viste esto de los créditos a tasa cero, que obviamente son paliativos para un escenario complejo, pero ¿cómo la ves? ¿Ves que está impactando positivamente esto? Yo creo que está impactando positivamente totalmente, porque si no tuviésemos eso, si la gente no hubiese podido acceder a estos créditos que vos decís, no hubiese podido acceder a un IFE, imagínate la situación que estaríamos viviendo. Yo creo que también, viste, con el afán del gobierno nacional de querer hacer cosas y querer solucionar, en el camino hay cantidad de errores que uno va cometiendo a partir de que va implementando estas políticas sociales para que lleguen a la gente. Pero yo creo que fue una manera de tratar de salir adelante y sacar un poco el pueblo adelante. Si no hubiésemos tenido ese tipo de ayuda, yo no sé que hubiese terminado todo esto. Yo creo que hubiese sido un colapso total. Y proyectando hacia futuro, Rolo, y también tu experiencia en contacto con los trabajadores y todo eso, ¿crees que se vienen épocas complicadas, teniendo en cuenta la pospandemia, lo que pase después, la reactivación? Si bien hubo medidas que se anunciaron, como la obra pública, el plan Procrear, que pueden jugar un rol a la hora de la reactivación, ¿te genera preocupación el pospandemia, como se dicen? Y no, yo la verdad que espero con ansia el post-pandemia. Yo espero con ansia que se termine el tema de la pandemia. Por ahí estaba viendo que se anunciaba en Rusia una vacuna que va a ser producida a gran escala a partir del mes de septiembre, y espero que llegue cuanto antes. Yo creo que el post-pandemia ya el gobierno lo va a manejar de otra manera y vamos a tratar de salir de esto. Yo le tengo más miedo a esto y a que termine esto de una vez por todas, y el post-pandemia yo creo que van a empezar a surgir las herramientas, las ideas de todos los dirigentes que tenemos para salir adelante. Creo que hay que salir de esta, más que nada. Está bueno, hay que tenerle miedo a esto y que termine de salir esto. Y después, post pandemia, yo creo que lo vamos a manejar de otra manera. Perfecto. ¿Cuándo se viene, Rolo, las próximas ollas prendidas ahí en el fuego? Mañana a partir de las 15 horas comienzan a trabajar todos los chicos, los jóvenes de acá del barrio, tomando todas las precauciones necesarias. Cada vez estamos tomando más cuidado de esto, pero lo van a poder ver sobre la calle, sobre el 25 de mayo, antes de llegar al murallón, elaborando una gran sopa comunitaria para llegar a cientos de familias, si Dios quiere. Ahí está, Rolo, un gustazo como siempre tenerte al aire del programa. Te mandamos un abrazo y bueno, abrimos las instalaciones de la radio para la gente que quiera colaborar también. Así que te agradezco mucho como siempre la predisposición, Rolo, y te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos, muchísimas gracias, Pablo. Ahí está, qué linda charla, Rolo Tribulati.